Radio Universidad presenta Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Ah, 107.1 Radio Universidad. www.rockandbobo.com.ar. Son las 3 grados bajo cero. La Caperucita Roja. Hace 30 minutos más estamos. Rock and Bobo es el resultado de la creación colectiva de chicos en situación de riesgo social de entre 4 y 12 años y de la recopilación posterior que realizan los educadores Martín Fumiato y Leandro del Río. Es una radio que hacemos nosotros 5. Yo, Alan, lo hacemos Claudio y yo me llamo Jonathan Cantero. Jonathan Venegas, también lo hacemos la Maylen, lo hacemos Roxana, que ya me pasé que somos 6, y con Jimena también, que somos 7 conductores locos. Así nació este programa de radio. A partir de ahora y por 30 minutos, el aire es de Rock and Bobo. Rock and Bobo es lo que hay. Rock and Bobo es lo mejor. Rock and Bobo es lo mejor que hay. En todo el mundo, y en el país, nos vamos a encantar. Nos vamos a dar noticias de los chicos, de los Rock and Bobo. Somos los Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Es lo que hay. Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hola, soy el señor Richie Martin y hoy tenemos un gran programa. Háblanos de la política. El presidente Pérez no quiere pagar y paga con dólares. Y le top. El cuento se llama La doctora Cacauta. Te voy a hablar de la gota con el piojo. Te damos cuenta. Alan nos va a hablar del corte. No me la seña ahí. Hoy vamos a hablar del chavo. ¿Qué le parece a usted? Yo me llamo Yola. Bueno, otro teléfono. La Rock and Bobo 107.1 Radio Universidad. Acá vamos a hacer el debate de tema que les pasó a ustedes el 9 de julio. El 9 de julio se celebra el Día de la Patria. De la Patria Argentina, y festejaremos todos. Y ya pasó, pero festejamos ahora nosotros porque nosotros estamos medio atrasados. Se usa la escarapela. Para que todo se conmemore el Día de la Bandera. Y después del 9 de julio tenemos que presentar la casa de Tucumán. No se olviden, porque Tucumán no existe, nada más la casa le pusieron así. Sí, yo festejé Belgrano y me disfracé de Belgrano ese día. Me gustó mucho, pues tenía que tener la banderita y clavarlo así donde había un coso de agua. Pero no era Belgrano, era Belgrano Trucho. Vamos a cantar el himno nacional argentino, lo voy a cantar yo. Todos juntos. Argentino no sirve para nada en este país. Es una porquería, inventen cosas maravillosas, tri, tri, tri. Invente el himno nacional. Ella la inventaste vos, tri, tri. Bueno, entonces cantaremos una canción. Canta usted, por ejemplo, el himno sagrado de verdad, dale, canten. El himno sagrado de verdad. Ahora vamos con el momento del musical. Músico maestro. En la casa de dolor. La Roca en Bobo 107.1 Radio Universidad. Nos puede llamar al 480-2687. Seguimos con La Roca en Bobo. Y tenemos un montón de llamados que vamos a tener dentro de unos minutos que empezamos con los llamados. Un Fiat 600 ganaremos el que responde esta respuesta. ¿Quién descubrió América? Colón. Hola, ¿a quién tenemos en el teléfono? A Mayren. ¿Quién descubrió América? Colón. ¡Se ganó un auto 0 kilómetros! ¡No, el Fiat 600! Yo dije primero. Dijo la pregunta y yo... ¡Se ganó el Fiat 600! Ahora vamos al cemento de los expertos. Vamos con el experto. Acá estamos con el doctor Piruviru, que nos va a hablar sobre cómo amaestrar focas en Australia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Amaestro focas. Bueno, ¿y cómo hace para amaestrarlas usted? Las domo. ¿De qué manera? La agarro a latigazo. Soy un asesino. Bueno, acá usted nos ha traído una foca para hacer un experimento de cómo la va a maestrar. A ver, ¿nos puede mostrar una situación? ¡Cuchi, cuchi! ¡Oh, a la cucha! ¡A la cucha! ¡Dale, anda, anda! ¡Te agarro el latigazo! ¿Siempre obtiene el mismo resultado con las focas? No, hay algunas que son crías y no te hacen caso. Bueno, ¿y usted qué hace al respecto cuando no le hacen caso? Le agarro la piña. Digo, le doy latigazo. No, pero no le pego, le muestro el látigo y se va rápido a la cucha. ¿Las focas transmiten algún tipo de enfermedad al ser humano? Sí, la sangre podrida. Te muerden y te dejan la sangre podrida y te tienen que operar. Entonces yo la agarro y le digo, vos mordés y te corto en pedacitos. Y no muerde más. ¿Usted ha sido mordido por alguna foca? Hace como cuando tenía... Para que mire el reloj del tiempo. Como cuando tenía 5 años me mordió una. ¿Nos puede mostrar las cicatrices? Acá está, mira. Que es como de 10, 20 centímetros de largo y 10 de ancho. ¿Le dolió mucho cuando la foca lo mordió? Sí, mucho. Lloré. Tenía 5 años apenas. ¿La foca es un animal muy peligroso si llega a las ciudades? Nah, porque quiere agua. Vos le das agua y se calma. Bueno, muchísimas gracias, doctor Piruviru. Nos encontramos en el próximo encuentro. Chao. Ahora hay que decir el segmento deportivo. El segmento deportivo. No, podés decirlo como lo decía antes, pero no sé. El segmento deportivo. El segmento deportivo. Rock and Bobo es lo mejor que hay. ¿Qué pasa acá adentro de la Roca en Bobo? Hacemos cosas entre todos nosotros, como somos 7, nada más que faltaron uno y me parece que están enfermos. ¿Qué te parece que sería la Roca en Bobo? Una muy buena radio. Siempre la escuché en toda mi vida y siempre trabajé acá. Nunca voy a dejar de trabajar hasta la muerte. ¿Cómo hacemos la Roca en Bobo? La hacemos con un montón de cosas, la hacemos con los productores. Hacemos los traidores, hacemos los cuentos. ¿Cómo hacemos los cuentos? En ronda lo hacemos. Y uno tiene que, ¿cómo dicen? Uno la empieza y el otro lo tiene que seguir. Hasta que la tenemos que cortar. Yo le voy a tirar el título del cuento y ustedes van a tener que hablar sobre eso, ¿no? Este cuento se intitula El día que los autos andaban para atrás. Los autos andaban para atrás porque se ve que el chofer, el que manejaba, se le dice el chofer. Y entonces cuando quería ir para adelante iba para atrás. Así que chocó a todos los que iban para adelante y los adelante empezaron a ir atrás, es que se copiaron todos. Entonces le decían trasero. Y era alguien tú del viejo, le decía, a mí no me dicen trasero, me dicen ardilla. Y esos autos andaban para atrás, cuando querían para adelante andaban para atrás, cuando querían andar para atrás andaban para adelante. Y entonces la gente se volvía loca porque los autos eran al revés. Porque se le había roto una horquilla y entonces no cambiaba el cambio para adelante. Entonces andaban para atrás todos re locos y chocaban hasta que un día encontraron el tornillo, lo arreglaron y empezaron a andar para adelante y para atrás bien. Hasta que el que lo arregló sabía un montón, hasta que se olvidó que cómo se arreglaba, como para adelante tenía que agarrar el manubrio y tirarlo para atrás. Entonces cuando él lo tiraba para adelante se iba para atrás, hasta que se cayó en un puente y andaban todo para adelante, pero por la ola, no era el auto que manejaba. Era la hora que está loca. Entonces, cuando se mandó abajo del puente, venía el tren y se subía arriba del tren. Y como lo llevaba muy rápido para adelante, después el tren se volvió para atrás y el auto aprendió ahí para atrás y para adelante y iba para atrás y para adelante. Y entonces el hombre andaba bien y hasta que se volvió a romper y andaba para atrás. Y después lo arregló y andó por el costado, al otro costado, para atrás y adelante. Se fueron felices y terminó el cuento así. Ahora vamos con el momento del musical. Ahora vamos con el momento musical. Ahora vamos con el momento del musical. Meta, tan chico que anda patines, está con pantalones cortos, camisa y camiseta. Dole tú un beso, dole yo le huevo. Paso por mi casa, la canto esta canción. Pepito quiere ser capitán de la marina. Pepito quiere ser capitán de máquina. Japón, poseo, aguja, botón, canción, meragüete y pom. Hola, ¿quién habla? Alguien quiere saber algo sobre la Roca Bombo. ¿La Roca Bombo? ¿Cómo es el número? 107.1 Radio Universidad. No, el número para... Bueno, el número es para que llame el 480-2787. Si quieres comunicarse a nuestro email es www.rocambobo.com.ar. Rocambobo. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de los traductores. Va a hablar uno y acá está el traductor Jonathan. Y son goyo candidatos en yugo de la etna gaya de dicheo de vaga. Dice que él encuentra matapiojo. Vos son teca de la ligo boyón, si te doy que pais ni que tallado, en chiocate y abocatán se duve. Me dice gracias porque yo una vez casi lo chocaba un auto y lo salvé y me chocó a mí. Ingasoy el que te ponga, hasta tu cuyo de la lado y te cago y en el quin quin, hasta por yo se te ponga y todo te llamada. Dice que muchas gracias porque yo agarré y le tiré con una roca y yo. y se fue a los cielos. Es de pequeña la guisa, te la ya nunca la de pequeña, no es así. En el fuego que te va a ayudar, la gana. Y que dice que mi hermano se murió, hijo. Se murió tu hermano. Voy a sentir que eso fue que ya te eché que voy a dar. Y cuando estábamos practicando en ella, sacó la tijera cortapasto y me cortó la mano. Voy con usted, vos, ninguna, ya me vas a sentir lo voy a quedar. Dice que se va. Chao. Clima ahora son 3 grados bajo cero y hace 2 horas que estamos acá, son las 9:47. ¡Debate! Bueno, hoy vamos a hablar del Chavo. ¿Qué le parece a ustedes del programa del Chavo? Escúchala con tu mamá, Kiko. Kiko le decía, chuma, chuma. Pero bueno, pero no te enojes, el Chavo. Eso, eso. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. Eso. Bueno, ¿qué le parece el programa del Chavo? A mí lindo, porque me gusta cuando Kiko dice, míralo, míralo, Y le da un pasazo al Chavo. No, ese es Ñoño, no es Kiko. ¿Qué significa el programa del Chavo para vos? Para mí, el programa del Chavo, ¿qué se llama? Lindo, porque no es tan lindo, sino es... ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece lindo porque cuando el Kiko le dice, cuando la madre le pegó un cachetazo a un Ramón y un Ramón tenía balde, y Kiko se desmaya y le tira agua... Y entonces Don Ramón le saca la cubeta y le culpan todo a Don Ramón. Y la madre, en vez de decirle al Chavo, le pega a Don Ramón. ¿Y por qué le pega a Don Ramón? Porque él siempre se mete en todo. Y él le sacó la cubeta del Chavo. ¿Y Don Ramón? ¿Sabe dónde está? Con Dios Jesucristo, diciendo que Doña Florinda no le pega. Y la bruja del 71. Mejor no. Tenía que ser el Chavo. Siempre me recibes con un golpe. Pues sin querer queriendo, señor Barriga, lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza. Si lo tienen ahora el Chavo acá, ¿qué le diría? Yo le diría, no haga tan pelotudo porque eso es para los bebés. A mí me gusta. Yo le diría si me presta la gordita. ¿Y vos qué personaje sería del programa? Ñoño, para darle un panzazo a que me pegue. ¿Y vos cuál sería? La Popis, para decirle, ¿andúdalo con tu mamá, Kiko? ¿Por qué? Porque me gusta la Popis. Me enamoré. ¿Y vos cuál sería? El Chavo. ¿Por qué? Porque sí, me gusta esa casa, me gusta cuando duermen en el barril, me gusta cuando hace con el palo de escoba así, me gusta cuando juega la pelota que dice, pero no se hace trampa. Pero bueno, está bien, pero no se pega y después me gusta cuando. Bueno, acá terminamos hablando del programa del Chavo. ¡Chao! Y nos saludamos todos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Me gusta la Popi! ¡Chao! Radio Universidad presentó Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Este es el staff de Rock and Bobo. Producción: Leandro del Río y Martín Fumiato. Realización: Javier Acuña y Andrea Calamari. Locución: Guillermo Peñalves. Los chicos: Jimena Aguirre, Tamara Alvarenga, Sergio Ábalos, Mara y Jonathan Cantero, Roxana Fernández, Juan Gauna, Carlos y Claudio González, Cintia, Jonathan y Micaela Buñale, Luis Jaque, Elio López, Alan y Bárbara Luque, Maylen Paniagua, Joana, Jacqueline y Víctor Rekovsky, Leandro Vergara, Milton Luna, Maximiliano Herrero. Rock and Bobo se emite por Radio Universidad todos los martes y viernes de 14 a 14:30